del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Las 6 de la tarde en la X96.5 y aquí estamos de nuevo en nuestra cita para contarles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Soy Julio César Soto y esto es la X Top Dance. En un nuevo conteo con 10 canciones, 10 super éxitos que le den la vuelta al mundo y 3 canciones nuevecitas que son mis recomendados que ya en un momentito estarán con ustedes. Recuerden que finalizando este programa estará actualizado el conteo a través de nuestra website para que ustedes pues puedan tener una guía de las canciones que hoy se despiden del conteo y las que ingresan como novedades, porque justamente pues vamos a despedir 2 canciones en esta edición de nuestro conteo. 2 canciones que le dicen adiós a la X Top Dance, dándole paso a 2 nuevas canciones, por supuesto, que también van a conocer en un momentito. Se despide de nuestro conteo Surf Mesa con Emily y I Love You Baby. También le decimos adiós a Touch Me con Paxi y Rui da Silva. Estas 2 posiciones, la número 7 y la número 6, tenían estas posiciones en el conteo anterior, pues le dicen adiós a la X Top Dance y le dan paso a 2 novedades musicales que ya van a conocer. 2 novedades que entran directo al conteo y otras 3 canciones que son mis recomendados, pues va a haber mucha música nueva hoy. Así que quédense conmigo a disfrutar de este sensacional ritmo de la música dance, justo como preámbulo de Residente X, que vendrá también más tardecito para disfrutar este fin de semana como se debe. Arrancamos entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8. En la casilla 10 tenemos un estreno, justamente John Summit, viene de una ciudad llena de mucha cultura dance, de toda la historia del surgimiento del house, como lo es Chicago. John Summit está aquí en esta posición ingresando por primera vez a nuestro conteo con Deep End, una canción que fue una de nuestras recomendaciones en los conteos anteriores. Entra directamente aquí a la posición número 10. Casilla número 9, ahí escucharemos a Ride It con DJ Regard, una de esas buenísimas canciones que han tenido un rendimiento excelente desde el 2019. Desciende del lugar número 8 y se queda aquí en la posición número 9 con 40 semanas en total en nuestro conteo. Ride It, DJ Regard, en la casilla 9. Y en la posición 8, descendiendo del lugar número 3, bajando tremendamente hasta la casilla número 8, también DJ Regard con su segundo super sencillo con la voz de Ray. Se llama Secrets y escucharemos esta canción en la posición número 8. Casillas 10, 9 y 8, así comenzamos la X Top Dance. Número 10, la X Top Dance. Número 9. La X Top Dance. Fuck you in my heart and head. Falling out of love. sip of my life. I don't know about you, about you, about you, you, you, you. Something in his eyes, just keep the secrets. I don't know about you, about you, about you, you, you, you. Something in his eyes, just keep the secrets. Oh, escuchen la X96.5 en este fin de semana, una vez más con ustedes compartiendo este conteo con los éxitos dance que le dan la vuelta al mundo. Secrets con Digiregard y la voz de Ray descendiendo en nuestro conteo, perdiendo 5 posiciones desde el número 3 hasta la casilla número 8 esta semana. Secrets. Así suena la X Top Dance en este fin de semana. www.lax965.com para que se conecten con nosotros desde cualquier lugar del mundo en nuestro website. Que estén al tanto de lo que ocurre con nuestras canciones, con nuestros artistas, con nuestros podcasts. Además, y bueno, la opción que tienen de escucharnos en cualquier lugar del mundo donde estén. Vamos a avanzar con las posiciones 7 y número 6 que vienen a continuación. Casilla número 7, ahí está subiendo del lugar número 10 esta canción que cumple su primera semana con nosotros, de un sello británico bastante legendario como lo es Defected Records. Viene este trabajo con Voice Noise. Bill Line se llama esta canción, casilla número 7. Ya había estado Voice Noise muy activo este año participando con Lady Gaga en su álbum Chromatica, y aquí está haciendo parte de este nuevo track que por ahí escala posiciones interesantes. Y también cumple su primera semana con nosotros, subiendo del lugar número 9 hasta esta, la casilla número 6, Ruben Schulz y Wes. Aquí nos presentan juntos a Alain, una nueva versión de este éxito que hace más de 24 años pues estuvo poniendo a bailar a la gente en las pistas de baile. ¿Quién mejor que Ruben Schulz para darle ese refresh a esta super, este super hit que de seguro estará también por muy buen tiempo rotando en los principales listados dance del mundo? Aquí están entonces las casillas número 7 y número 6 a continuación. Posición 7 con Voice Noise, casilla número 6 con Ruben Schulz. Número 7. La X Top Dance. 6. La X-Top Dance. Niña ya sonne Mi camisa negra ni mi tu Mi pa mi cho andu mi pa hoya Top Dance. Antes de pasar a las posiciones número 5 y 4 que vienen a continuación, pues aquí está el primer recomendado de hoy, Sonny Father y Don Dola. Son dos australianos amantes del house y están de fiesta, pues todos los amantes del house también y sus seguidores con este que es un nuevo lanzamiento de este par. Ellos se conocieron haciendo un back to back en uno de tantos eventos de música electrónica donde confluyen muchísimos talentos y bueno, el destino los unió en un pool party en Miami el año pasado. Desde entonces se hicieron amigos y arrancaron gira juntos por Norteamérica. Moving Blind se llama esta canción, es su primera colaboración juntos, una combinación perfecta de los estilos favoritos tanto de Father como de Dom Dola. Así suena este mi primer recomendado para hoy, Moving Blind. Keep taking it.

4. La X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. 6:32 minutos. Vamos a seguir con nuestro conteo y tiempo de conocer el segundo de los recomendados que traigo para hoy. Estos siguientes invitados vienen de Inglaterra con el firme propósito de convertirse en un hit. Se trata de Dave Wallon y Mike De Scala. Si les suenan a familiar estos nombres, pues son los chicos de Camelback que vienen ahora junto a la banda Folds y a su compositor, guitarrista y cantante Giannis Filibakis, para unirse en Hypercolor. Este track se inclina hacia un techno progresivo, bastante melódico, y sin duda pues va a entrar directo al gusto de sus seguidores, que además andan muy contentos con la confirmación de su nuevo álbum. Ya finalmente tiene fecha y ellos afirmaron que sería septiembre, el mes elegido para el estreno del álbum de Camelback. Hypercolor, aquí está mi segundo recomendado para hoy. Taking home. run through the sky, hop a color blue, the summer in your mind, and this open wide road running through the sky, hop a color blue, the summer in your mind, and this open wide road running through the sky, hop a color blue, the summer in your mind, and this open wide road running through the sky, hop a color blue, the summer in your mind. Hypercolor, canción con Camel Pat y Fools. Suena en la X96.5, ya tenemos las 6:38 minutos. Aquí estamos con ustedes y con el sonido de lo mejor del dance en el mundo a esta hora en la X. Avancemos dos posiciones más, buscando llegar a la más importante de esta semana. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación en nuestro conteo. Casilla número 3, ahí vamos a escuchar a Nia con Felix Jan. Viene subiendo del lugar número 5 y este es una compositora bastante joven, sueca, además que llega con Somsey. Somsey se llama su Extended Play, que está conformado por 5 canciones bastante enérgicas. Y este sencillo pues se llama exactamente igual. Se lanzó en septiembre pasado, superando los 150 millones, logrando ser disco de oro. Ahora está de la mano de Felix Jan, ingresando a los listados como el Global Dance Chart, por ejemplo, donde comienza su ascenso. Y aquí también anda subiendo de la posición número 5 a la casilla número 3, Somsey. Es lo que escucharemos a continuación. Y en la posición número 2, estable aquí, cumpliendo su semana número 37, Roses con Saint John. Todo un suceso esta canción desde el año inmediatamente anterior y en muchos listados del mundo. Ghetto Lenny, como se conoce también a Saint John en el mundo de la música, este hombre que viene desde Brooklyn, pues conquista el mundo entero con esta canción que populariza el DJ ruso Iman Beck en esta versión. Esta canción no es la versión original de Roses, ¿no? Ya les hemos contado cómo es la historia de esta canción de Saint John. Viene de ser un trap a convertirse en todo un suceso dance. Aquí están entonces las posiciones número 3 y número 2 en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Just say you

15 minutos, nos separan de las 7 de la noche. Aquí está el recomendado que cierra nuestra programación. Esta canción que viene a continuación la hace un trío fantástico que se han unido para crear esto que prácticamente mezcla sus identidades musicales individuales y transforma todo un clásico R&B en un hit pop dance. Se trata de una de esas canciones R&B de principios del año 2000, ya la van a reconocer ustedes, una de las mejores en esa década, que recibe ahora este tremendo toque de la mano de Dimitri Vegas, Like Mike y el señor Regard también. Este es el nuevo sonido de Say My Name, una nueva versión que viene acompañada de un video lyric también que ya está disponible en YouTube, donde ya acumula más de 140 millones de reproducciones. Aquí está entonces este que es el último recomendado que tengo para ustedes hoy, y después escucharemos el número uno de nuestro conteo. Así suena la música dance en la X96.5. Say My Name con Dimitri Vegas y Like Mike junto a DJ Regard. Baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a law, you're okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running gay, say my name. You acting kinda shady and calling me baby. Why the sudden change? Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running gay, say my name. You acting kinda shady and calling me baby, baby.